Buenas tardes, bienvenidos a hcbnoticias.com. En el día de hoy nos encontramos con uno de los representantes colombianos del último Rally Dakar. Se trata de Juan Esteban Sarmiento, mejor conocido como Chilo. ¿Cómo encuentra Chilo? Bueno, bien, contento de estar de nuevo en Bogotá, tocando puertas y visitando los medios para que más gente en Colombia sepa y conozca qué es el Rally Dakar. Este último Dakar fue muy interesante para los colombianos porque subió la cantidad de deportistas que lograron terminarlo y ya la competencia ya se ve más fuerte a nivel nacional. Sí, ha sido muy difícil para todos los pilotos, lograr los recursos no es fácil y este Dakar 2014 fue extremadamente peligroso y largo, así que bien, ya hay pilotos nuevos que se están integrando. Alejandro Hoyos terminó por ser la primera vez y terminó, y para adelante creo que va más, entonces muy bien. Yo le estuve haciendo seguimiento a esa carrera, me pareció muy, o sea, siempre quise saber cómo fue esa subida, o sea, la etapa que terminó como 3.000 metros, que tenían que ir con tanque de oxígeno, ¿cuáles fueron los principales retos de esa jornada? Hubieron varias etapas con esa altura. En Argentina hubo una a más de 4.000 metros donde muchos sufrimos por la falta de oxígeno, y era puro enduro, era más enduro que rally, incluso las motos no, perdón, los carros no entraron hasta allá. Muy complicado, el oxígeno entra al cerebro y uno se vuelve más lento. Y en Bolivia no sucedió lo mismo, no reaccionó lo mismo la moto se pone más lenta y uno también, entonces es muy peligroso. Ok, usted me contaba que está ya de una vez está empezando a tratar de conseguir los recursos para poder estar presente en el próximo año. ¿Cómo le ha ido en ese tema? Bueno, se ha hecho un trabajo de muchos años para poder representar a Colombia estos dos últimos años en el Dakar. El primer año fue una locura porque nadie creía en el proyecto, muy poquitos creyeron en el proyecto, en el NIO, creyeron muy pocos, y fue una locura en cuanto a eventos, venta de souvenirs y pidiendo plata por todos lados para lograr estar. Se logró, primero pues que me aceptaran como piloto, correr y terminarlo, pues logro tremendo. Ahorita con eso que se hizo, más este 2014 siendo el mejor colombiano, entonces eso me ha abierto las puertas un poco, ¿no? Sobre todo en los medios, pero en las empresas sigue siendo muy complicado. El tema del apoyo de Coldeportes, ¿cómo les ha ido? Con Coldeportes siempre nos ha ido bien. A mí particularmente me siento muy, muy, muy apoyado por el Estado, y ojalá pues sigan ahí, ojalá más fuertes, quisiera que fueran más fuertes en el patrocinio para poder llegar más preparado. La preparación para un Dakar no consiste solamente en, o sea, es un reto conseguir los recursos, pero también se necesitan competencias. ¿Cuáles tiene este año para mantenerse en forma? Antes que las competencias hay que hacer muchos kilómetros, así no sea compitiendo. Los recorridos en el Dakar son muy, muy largos y hay que tener el cuerpo acostumbrado a eso. Así que hay que hacer muchos kilómetros en la moto y hacer mucha bicicleta y mucho gimnasio para poder tener buen cardio en caso de que se ponga complicada la carrera. Y yo siempre corro los enduros nacionales y regionales en Colombia y todo tipo de carreras que tengan que ver con enduro y con algunos rallies, entonces eso es mi preparación. Usted me contaba que viene el motivo de su visita a Bogotá, tiene que ver con la moto, hasta ahora le llegó. ¿Cómo la encontró después de un par de semanas sin ella? Más de dos meses esperando que llegara, estuvo en el aeropuerto de Chile casi dos meses con un documento, ya la moto la entregan mañana, todavía no me encuentro con ella. Espero verla mañana y necesita muchos cariños, de verdad, porque se terminó el Dakar y no la volví a ver, entonces hay que hacerle una preparación para poder entrenar en ella y tenerla en varias ferias, sobre todo en la feria de las dos ruedas de Medellín, que es donde va a estar exhibida. Ok, bueno, muchísimas gracias Juan Esteban Sarmiento, mejor conocido como Chilo, deportista nacional y uno de los pilotos que ha logrado la hazaña de terminar varias veces un Rally Dakar. Muchas gracias por atenderme. Para mí es muy importante que los medios estén metidos en el cuento del Dakar para poder que la gente entienda más del tema. Mucha gente no sabe qué es y obviamente pues que las marcas vean que sí estoy mostrando sus logos para poder que me patrocinen. Así que muchas gracias. Okay. Bueno, muchas gracias.